vio el Tony Linda, acompañado nada más y nada menos por Arcángel Pa' Baby. Es un vale caliente, en la noche saliente, la temperatura que un poco caliente, fuerte. Si te cojo de frente, no soy responsable, no evito tenerte conmigo, hablándote yo pegadito, diciéndote yo al oído, que solo quiero estar contigo, que tú eres mi vicio, bebé, y conmigo, hablándote yo pegadito, diciéndote yo al oído, que solo quiero estar contigo, oye, lo que pasó. Porque tú eres mi vicio, bebé. Que yo le daría en casa a su mejor amiga. Mucha sudadera, mucha friga, asesina. Cualquiera diría que me domina. Se adueña de mi cuerpo, tan pronto se me trepa encima. Ella me hace saborear las chinas. Me llena de calor, ella controla mi clima. Ando bien enamorado de mi polola. Me lo menea bien, cocina también enrola. Yo sé que te va a encantar a ti. Pide lo que quieras, dímelo, baby. Háblame al oído, pero bien sexy. Conmigo, hablándote yo pegadito, diciéndote yo al oído, y solo quiero estar contigo, que tú eres mi vicio, bebé. Y conmigo, hablándote yo pegadito, diciéndote yo al oído, que solo quiero estar contigo, porque tú eres mi vicio, bebé. Baby, dulce menta, bebé. Acércate un poquito pa' por el cuello tocarte. Decirte yo al oído como quiero castigarte. Hacerte posiciones como nunca imaginaste. Que yo no aguanto miedo, cogerte en el suelo, agarrarte por el pelo, bim bum bam. Cuidado con Superman, que la liga va a matar, que contigo va a arrasar. Yo sé que te va a encantar. Yo sé que te va a encantar a ti. Pide lo que quieras, dímelo, baby. Háblame al oído, pero noche saliente, la temperatura que un poco caliente, fuerte. Si te cojo de frente, no soy responsable, no evito tenerte conmigo, hablándote yo pegadito, diciéndote yo al oído, y solo quiero estar contigo, que tú eres mi vicio, bebé. Y conmigo, hablándote yo pegadito, diciéndote yo al oído, que solo quiero estar contigo, porque tú eres mi vicio, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé.